Estoy preocupado por los aumentos. ¿Saben quién lo dijo? ¿El presidente de Macri? No. Héctor Recalde, el presidente de la bancada de Frente para la Victoria, no. Carlos Jerez, que estaba acá recién con nosotros, no. Estoy preocupado por los aumentos, dijo Jorge Todesca, titular del INDEC. Perplejo porque la inflación no se detiene. Es una nota de página 12 de hoy. Y es curioso, ¿no? Porque aún aquellos que venimos anunciando que este es un modelo que está armado para fracasar, ¿no? Si lo pensamos en términos de sociedad, en términos de interés común de la sociedad, está pensado para fracasar. Aún aquellos que veníamos mirando esta situación, decíamos, bueno, pero van a entrar en recesión y la recesión va a traer una baja en los números de la inflación. Y no ha ocurrido. Hay un acumulado del 47% de inflación. 47%. Ahora, cuando uno ve eso, ve que también por el otro lado, el gobierno empieza a admitir que están en una recesión. Más o menos la calculan que va a ser una recesión de una caída del 1,5% de crecimiento. Pero prometen, ¿se acuerdan? El segundo semestre, bueno, ahora es para el tercer semestre, el cuarto semestre, prometen que en algún momento Argentina va a crecer al 4%. A ver, hay inflación, hay recesión, hay cacerolazos y hay crisis política en el gabinete. Hay crisis política en el gabinete. Hay ministros que empiezan a echarle la culpa a otros ministros de que las cosas no se están haciendo bien. Ayer algo de eso se vio en las calles, pero lo que está cambiando fundamentalmente es el humor social en relación a todo lo que se había prometido durante la campaña y durante los primeros meses del gobierno de Cambiemos. La masividad de la protesta de ayer, que el gobierno ha decidido ignorar, lo cual refuerza la idea de que fue mucho más grande, mucho más impactante que la que ellos preveían, la masividad de la protesta quiere decir que hay sectores que acompañaron a Cambiemos que hoy están tomando distancia. Del mismo modo que Massa y Pichetto, que fueron sidecares, ¿no? Fueron compañeros colaboracionistas, digamos, del proyecto oficial, de las leyes, del pago a los buitres, etcétera, en el Senado y en diputados, ahora también toman distancia. Toman distancia porque huele a fracaso. Porque este gobierno huele a fracaso. Toman distancia porque el año que viene hay elecciones. Y no van a querer estar asociados a Mauricio Macri cuando el humor social que ayer pudo uno advertir sea todavía peor. No quieren. No quieren perder con Macri. Yo creo que hoy el macrismo, por ejemplo, se ha reducido en cuanto a apoyo al 26, 27, 28% que lo votó en la primera vuelta. Pero recordemos que después en el balotaje recibió muchos votos del macrismo, centralmente del macrismo, y constituyeron esa mayoría que les permitió triunfar con el 51% de los votos. Pero yo creo que la mitad la ha perdido. Pero la ha perdido por sus decisiones políticas, ¿eh? Y sus decisiones de política económica, sobre todo. ¿Qué pasó desde los globos a la cacerola? ¿Qué pasó desde aquel candidato triunfante, arrogante, que venía a hacer la revolución de la alegría, a este presidente con mala gestión? Y solo en 7 meses, ¿eh? Hay que hacer tantas cosas mal en 7 meses como para descapitalizarte políticamente cuando tenés a favor tuyo el partido judicial, el partido mediático, el departamento de Estado. Hay que hacer, ¿no? Pero siempre planteamos que quizá aquello que uno señala como un error o señala como una mala política, en realidad no es un error ni una mala política, sino un proyecto. Un proyecto que viene a generar una transferencia de divisas, de plata, de los sectores menos enriquecidos de la sociedad o más vulnerables de la sociedad a los sectores más opulentos de la sociedad. Entonces, cuando uno toma esa perspectiva, ojo, este no es un gobierno de fracasados. Si el objetivo de ellos es hacer la transferencia de plata de un sector a otro, les está yendo bastante bien. Pero si les está yendo bien, ¿por qué se descapitalizan políticamente? ¿Por qué pierden el apoyo de la sociedad? Porque claramente están pensando en un proyecto de país muy chiquito, ¿no? donde solo entran un grupo de empresarios, sectores acomodados, los sectores más concentrados del agro, todos aquellos que sí se han beneficiado de estas películas. ¿Por qué es lo que cambió en estos 7 meses? La foto de enero no es la misma que la foto de hoy. La foto de hoy ya te marca un mapa muy claro de perjudicados y de beneficiados por las políticas macristas. Y es una foto cada vez más nítida. Entonces ya la sociedad no se divide entre kirchneristas o antikirchneristas, que fue buena parte del eje de la elección primero de octubre y después de noviembre pasados. Ese era un eje falso, claramente. Hoy, el eje, para comprender lo que está sucediendo, pasa por otro lado, y es los incluidos, los favorecidos por las políticas del macrismo, y los excluidos o los agredidos por las políticas del macrismo. Y está claro que de un lado hay mucho más. Si vos le sacás el componente político de lo que fue la campaña electoral, hoy es Macri la realidad de Macri, Macri la realidad y la sociedad. Y ayer la sociedad se expresó, se manifestó, y se manifestó una contundencia, una potencia, que yo creo que en la Casa Rosada ni preveían. No saben cómo salir de esto. No saben cómo salir de esto, porque la verdad es que cuando ellos tenían viento a favor, y tener viento a favor es eso, viento a favor es que todos los medios hablen bien de vos, viento a favor es que Macri se ha besado en la frente por Barack Obama apenas asumido, viento a favor es que el FMI te diga que bien, Argentina retorna al mercado financiero, viento a favor es que los buitres que antes decían pestes de Cristina Kirchner hablan bien de Mauricio Macri. Eso es viento a favor, que los medios te hablen bien de vos, que el Poder Judicial se dedique a perseguir a tus opositores políticos. Eso es viento a favor. Y Macri ha tenido mucho viento a favor. Y lo ha aprovechado para favorecer a aquellos que son sus laderos, son aquellos que realmente él siente que expresan o representan lo mejor de la Argentina. Porque los empresarios se ven a sí mismos como eso. No están preocupados por generar trabajo, están preocupados por destruirlo. Y sin embargo ellos se ven como si fueran libertadores de la patria. No están preocupados por invertir, están preocupados por fugar divisas. No están preocupados por generar actividad. Están preocupados por ver cómo pueden exteriorizar capitales sin que el Estado les cobre. ¿Tá? Sin embargo, la visión que tienen los empresarios, este tipo de empresarios sobre sí mismos, es una visión, casi diría yo, autoindulgente, y en muchos casos, casi festiva sobre sí mismos, ¿no? Son la élite, el supuesto motor de este país. Los que no nos comemos ese verso, y sabemos que el motor de este país son los que trabajan, advertimos ya hace bastante tiempo que esto iba a ocurrir. Bueno, ahora está ocurriendo. Es feo ponerse a discutir quién tenía más o menos razón. No conduce a ningún lado. Me parece que el reclamo de ayer, su masividad, su contundencia, su transversalidad, supera cualquier diferencia política que haya entre la gente. Porque cuando la línea divisoria es entre beneficiados y agredidos, queda muy clara. Y queda muy clara también que hay, de esa línea hacia la izquierda, mucha gente, y de esa línea hacia la derecha, muy poquita gente. Y también queda claro que el tema tarifas fue, el tarifazo de Aranguren, de Macri, fue un gran abrir de ojos para aquellos que no querían creer que Macri podía ser un presidente reaccionario cuyo único objetivo es cambiar el patrón distributivo de este país. Muchos no querían ver eso. Muchos veían en él algún tipo de cambio, una derecha civilizada, alguien que no usara las cadenas, que bailara. Muchos creyeron en eso. Pero creer no está mal. No se equivoca el que cree. Se equivoca el que defrauda. El que cree, cree. No está prohibido creer. Pero sí defraudar a sus votantes. Sí, estafar la fe pública. Sí, decir una cosa y hacer la otra. Eso está mal. Y eso es lo que ha pasado. Y eso es lo que ha ocurrido. Y por eso ayer Mauricio Macri se enfrentó al primer cacerolazo nacional a 7 meses de asumido. Y digo primer cacerolazo nacional, porque como siga por esta senda, y va a seguir por esta senda, porque no es un presidente populista, distribucionista, nada que ver. Como va a seguir por este mismo camino, la protesta cada vez va a ser mayor. Y esa protesta va a ser cada vez mayor porque los agredidos por su política cada vez son más. Y habrá que ver cómo se resuelve esto el año que viene, que es año electoral. Pero mientras tanto, yo creo que la sociedad hizo muy bien en marcar un límite, en trazar un límite. ¿Hasta dónde se puede jugar con ella? ¿Hasta dónde se puede convivir con la mentira? ¿Hasta dónde se puede convivir con aquello que destruye la esperanza, la fe pública, el trabajo, la actividad y sobre todo las expectativas? Vivir es tener expectativas. Si a vos te impiden tener expectativas positivas, de algún modo te están limitando, te están recortando, te están reprimiendo. Vivir es tener expectativas positivas. Y la verdad es que yo creo que estamos en presencia, pese a todo lo que se ha dicho en estos meses, de una sociedad que está madura, que hay cosas que ve, que advierte, que registra, que muy probablemente no le haya gustado a un candidato, que haya otro sector que estuviese desgastado, que la función que cumplen los medios hegemónicos, que es de alguna manera legitimar constantemente aquellos candidatos que son los del propio sistema, los que los van a bancar, los que le van a permitir hacer negocios, los que no lo van a perseguir por nada, ni le van a reclamar por papel prensa, ni nada que se le parezca, ni le van a poner una ley de medios. Digo, me parece a mí que estos medios también han cumplido un papel. También han engañado a mucha gente. Y la siguen engañando hoy. Y con esto cierro. ¿Por qué digo que la siguen engañando hoy? Ayer hubo centenares de miles de personas. La verdad que la cuantificación es difícil de hacer porque hubo gente en todas las provincias, porque hubo distintos focos también. En algunos lugares la gente se concentró en lo que era la plaza central, y en otros lugares fue simplemente a la esquina, se juntó con los 50, 60, 80 vecinos de la cuadra, y ahí empezaron a golpear la cacerola o tocar el pito, lo que sea. ¿Está? Mucha gente, vamos a decir así, mucha gente. Ayer hubo una multitud en Plaza de Mayo, no la vio nadie. Solo adquirió visibilidad por redes sociales. Cuando uno se fija la tapa de los principales diarios de este país, La Nación, Clarín, hay que mirar con lupa, dónde salió la protesta. En Clarín es un piecito, en La Nación es un recuadrito, margen inferior derecho, entre otras 14 noticias. Obviamente, lo sucedido en Niza ocupaba la parte central, 80, 85 muertos en Francia. Pero el tema del cacerolazo no estaba ni como segunda noticia en ninguno de esos dos diarios. Y les decía, la multitud que se reunió en Plaza de Mayo tampoco estaba graficada con una fotografía, simplemente a través de redes sociales. La diferencia que hay entre lo que sucedió en la calle y lo que los medios muestran es la diferencia que hay entre un presidente elegido por voto popular como Mauricio Macri y un estadista. Y la diferencia que hay también entre una comunicación concentrada que practica censura empresarial y una comunicación democrática, donde aquello que es multitudinario gana lugar en la agenda por el solo hecho de ser multitudinario. Y mucho más una protesta de las características de ayer contra un gobierno que asumió hace apenas 7 meses. ¿Y saben por qué lo hace? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué es esto el gobierno? ¿Por qué hacen esto Clarín Nación? ¿Por qué? Porque tienen miedo. Les dio muchísimo miedo. Ver gente en las calles les da miedo. Hoy ya empiezan a hablar. Ellos, en sordina, por lo bajo. No yo, ¿eh? No yo, porque no pienso eso. Pero piensan hablar en las redes sociales, los propios funcionarios, a preguntarse si Mauricio Macri no es como Fernando de la Rúa. Huelen eso. Le tienen pánico a las multitudes en las calles. Porque el modelo de país que ellos intentan armar es un modelo que no se hizo con multitudes en las calles. Las multitudes en las calles hicieron hacer otras cosas en este país. Hicieron hacer el irigoyenismo, el peronismo, el kirchnerismo, el alfonsinismo, la democracia revivida. Pero los modelos de ajuste no ponen multitudes en las calles a festejar y ni siquiera a protestar. Los modelos de ajuste son modelos que se deciden entre cuatro paredes, de gente que no entiende y no comprende que una sociedad es moderna en tanto y en cuanto incluye cada vez a más ciudadanos en los derechos básicos. y que cuando se retasean esos derechos, se los recortan, se los sacan o se los quitan, será cualquier otra cosa. Pero en un gobierno que pueda llamarse que representa a una mayoría social. Tienen miedo, mucho miedo, y lo van a seguir teniendo. Porque esa multitud que vieron en la calle ayer, más allá del protagonismo de la gente, de la protesta, de sacarse la angustia de encima, la bronca, la produjeron ellos mismos, con sus políticas, con sus decisiones de política económica. Y como sigan tomándolas, cada vez más gente va a salir a la calle y cada vez más gente va a decir cosas que a Mauricio Macri no les gusta escuchar. Es así, se llama democracia.